Saludos amigos hobbits y pueblos libres de la Tierra Media y bienvenidos a Regreso a Hobbiton, el podcast de la Sociedad Tolkien Española, en esta edición especial por el Día de Leer a Tolkien. Este programa es nuestro regalo para nuestros oyentes que tanto nos quieren y tanto nos apoyan. Vamos a celebrar este día especial con vosotros. Es el Día Internacional de Leer a Tolkien, así que hoy, 25 de marzo, todo el mundo debería estar con un libro de Tolkien en la mano y leyendo su fragmento favorito. Pero por si acaso estáis muy vagos y no queréis hacerlo, lo haremos nosotros por vosotros. Estoy aquí con varios colaboradores y tendremos también invitados especiales que nos han mandado sus audios. Pero vamos a empezar saludando a la gente que tenemos por aquí. Mae Govan en Nai. Hola, buenas a todos. Salve Erendis, dama de Emerie. Salve Elia y el resto de compañeros, ¿qué tal todo el mundo? Baruch Hazad, Balin. Baruch Hazad, aquí estamos en la mina. Y Aya, Eleder. Aya, Miriel, ¿qué tal? Muy bien, estupendamente. Vamos a ver si estamos estupendamente. A ver si no nos trolea nada en este día tan bonito de leer a Tolkien. Día 25 de marzo, hoy es el día de leer a Tolkien, ¿por qué? Pues, a ver, en el año 2002, si no recuerdo mal, se preguntó a alguien, no sé deciros quién, me falló un poco la memoria, que por qué no había un día de leer a Tolkien como hay días de leer a otros autores. Creo que el ejemplo que se puso fue James Joyce, y se pensó entonces la Tolkien Society, porque además creo que se lo preguntaron a Tolkien Society, y dijo, cierto, y decidieron que iban a instaurar o iban a proponer ellos para hacer el día de leer a Tolkien el 25 de marzo. Que el 25 de marzo, para todos aquellos que hemos leído El Señor de los Anillos, es el día en que se destruye el anillo y cae Sauron. Entonces era como un día reivindicativo de ¡bien! ¡Celebración y fiesta! Y el día y de entonces, el nuevo comienzo de año, ¿no? Sí, el año nuevo gondoriano, ¿no? Ah, mira tú, se te ha visto el plumero. Has dicho algo así como decidió, pero luego has dicho, no, bueno, propuso. La Tolkien Society propuso. Es como, no, todos sabemos lo que pasa cuando los ingleses proponen. Pero bueno, la proponemos Tolkien, que vamos a hacer esto. Proponemos que hagamos esto y vosotros si queréis lo hacéis y si no, pues no, pero no va a ser otro día. No, bueno, la Tolkien Society en el fondo pues es la sociedad Tolkien, yo creo, más fuerte que existe. Y además, como Tolkien era británico, pues yo creo que se sienten con derechos y es normal. Así que ellos dicen al ataque y nosotros vamos a leer a Tolkien. Cada uno de nosotros va a leer un pequeño fragmento de su obra preferida o un fragmento que le guste mucho o algo que le impactara, que le llamara la atención. Y vamos a explicar por qué, y como he dicho, también tendremos invitados ilustres de fuera, lo cual está muy bien. Vais a tener un montón de lecturas. Este es un podcast para consumir tranquilamente, despacio y relajadamente. Poneos los cascos, sentaos aquí, al lado del fuego, o imaginad que estáis sentados en el Esmial al lado del fuego, imaginad que estáis rodeados de buenos amigos, que ha caído la tarde, que tenéis hierba para pipa en abundancia y hay té y pastelillos de semillas de sobra y estáis a gusto, y vamos a empezar a contar historias como contaba el viejo Bilbo tantas veces como había derrotado al dragón y vuelto a su casa con un tesoro. Vamos a empezar pues, y vamos a empezar por una de las damas y por la que, como Nai puede cumplir 2000 y pico años porque es una elfa, pues vamos a empezar por Erendis, que tiene el tiempo más justo. Erendis, la dama de Emerie, cuéntanos tu lectura. Pues a ver, yo he decidido leer, he sido súper original, Aldarion y Erendis. ¡Hey! ¿Qué tal? A veces me curro las cosas. No, venga. Es por algo, o sea, tiene bastante sentido, ¿no? Por otro lado, pensad que si he cogido el seudónimo de Erendis es porque algo tiene que haber en esta historia que me molase y en este personaje. Bueno, el cuento de Aldarion y Erendis se encuentra en Los cuentos inconclusos, que es quizás uno de los libros de Tolkien menos conocidos, o al menos para el público mayoritario. Tiene un montón de lo que para mí son joyitas, porque te cuentan un montón de historias, o sea, relatos sin, como indica su nombre, sin acabar, pero que te dan mucha profundidad en muchos personajes y en muchas cosas que a lo mejor, si tienes esa curiosidad por el mundo del Tolkien, te gusta saber. En concreto, Aldarion y Erendis está situado en la isla de Númenor, que para mí, pues bueno, ¿no? O sea, en la primera edad hemos comentado muchas veces en el podcast que están los elfos que son como súper guays, ¿no? Y luego los hombres somos un poco como, nah. Pero los numenoreanos son como los hombres guays, ¿no? Son los hombres que les han dado más vida y hacen las cosas como todo muy a lo grande y son, molan. Pero a la vez, de lo poco que se ve en ellos en el Silmarillion o de lo que vas captando en el Señor de los Anillos incluso, ¿no? Porque muchas veces hay menciones a ellos en el Señor de los Anillos, como que te falta un poco esa profundidad de cómo vivían ellos realmente y cómo eran sus días realmente, porque eso, en el, a cada vez se habla un poco del principio y el final. Y aquí tienes una historia de cómo son ellos en el medio, ¿no? Como en mitad de sus siglos que vivieron y demás. Y además me gusta mucho porque son muy humanos, son personajes muy grises, no puedes amar ni odiar en el fondo a ninguno de ellos. Y bueno, y entonces os voy a leer un fragmento que la última frase fue la que me hizo decir, sí, es ella. Erendis es mi personaje. Entonces, bueno, pues a ver qué os parece a vosotros. ¿Vale? Aldarion lamentó que Erendis se hubiera marchado a Armenelos, pero era demasiado orgulloso para ir a buscarla, y en verdad no podía hacerlo, salvo para pedirle en matrimonio, y aún no estaba dispuesto a someterse. Trató de reparar el abandono en que habían caído tantas cosas durante su larga ausencia, porque había estado fuera casi 20 años, y en ese tiempo se llevó a cabo grandes trabajos en los puertos, especialmente en Rómena. Comprobó que se habían derribado muchos árboles para hacer casas y otras cosas, pero no habían pensado en el futuro y poco habían plantado para reemplazar lo que faltaba. Y viajó por Númenor de un extremo a otro, examinando él mismo el estado de los bosques en pie. Cabalgando un día por los bosques de las tierras del oeste, vio una mujer de cabellos oscuros que flotaban al viento, embozada en una capa verde, abrochada al cuello con una joya brillante, y la tomó por una de los Eldar que iban a veces a esas partes de la isla. Pero ella se aproximó y él vio que era Erendis y que la joya que era la que él le había dado. Entonces conoció de súbito el amor que tenía por ella y sintió el vacío de sus días. Erendis palideció al verlo y quiso alejarse a la carrera, pero él fue demasiado veloz y le dijo: «Bien merezco que huyas de mí, que he huido tanto y tan lejos, pero ahora perdóname y quédate». Entonces cabalgaron juntos a la casa de Beregar, el padre de ella, y allí Aldarion expuso claramente su deseo de comprometerse con Erendis. Pero ahora Erendis se mostró renuente, aunque de acuerdo a las costumbres y la vida de su pueblo era ya tiempo de que se casase. El amor que sentía por él no había disminuido y tampoco se negaba por coquetería, pero temía que ahora en la batalla que se libraría entre ella y el mar por la posesión de Aldarion no saliera vencedora. Pero para Erendis era todo o nada y no cedía con facilidad, y temerosa del mar y culpando a todos los barcos de la tala de árboles, decidió que tendría que infligir al mar una derrota definitiva o ella misma sería derrotada. Pero Aldarion cortejó a Erendis con asiduidad, y dondequiera ella iba, iba también él. Descuidó los puertos y los astilleros y todos los asuntos del gremio de aventureros. No derribó árboles y se dedicó solo a plantarlos. Y tuvo más alegría en esos días que en cualquier otro día antes, aunque no lo supo hasta que miró atrás, cuando ya la vejez había empezado. Por fin, intentó persuadir a Erendis para que navegara con él en un viaje alrededor de la isla, en el banco Eambar, porque había transcurrido 100 años desde que Aldarion fundar el gremio de aventureros, y habría festejos en todos los puertos de Númenor. A esto consintió Erendis, ocultando su disgusto y su temor, y partieron desde Rómena y llegaron a Andúnie, en el oeste de la isla. Allí Valandil, señor de Andúnie y pariente cercano de Aldarion, celebraba una gran fiesta, y en esa fiesta bebió a la salud de Erendis, llamándola Uinenil, hija de Uinen, la nueva señora del mar. Pero Erendis, que estaba sentada al lado de la esposa de Valandil, dijo en voz alta: «No me llaméis así, no soy hija de Uinen, ella es más bien mi enemiga». Al cabo de un tiempo, la duda asaltó otra vez a Erendis, porque Aldarion volvió a pensar en las obras de Rómena y se dedicó a levantar grandes rompeolas y construir una torre en Tol Uinen, Calmidón, la Torre de la Luz. Pero cuando esos trabajos concluyeron, Aldarion volvió a Erendis y le pidió que se casara con él. No obstante, Ella se disculpó diciendo: «He viajado con vos en barco, señor. Antes de que os dé mi respuesta, ¿no viajaréis conmigo en tierra a los sitios que amo? Conocéis muy poco de este país para alguien que ha de ser rey». Por tanto, partieron juntos y llegaron a Emerie, donde el viento mecía los prados de hierba y pastoreaban las ovejas de Númenor. Y vieron las casas blancas de los granjeros y los pastores, y oyeron el balido de los rebaños. Allí Erendis habló al Darion y le dijo: «Aquí estaría yo en paz. Viviréis donde queráis como esposa del heredero del rey», dijo Aldarion, «y como reina en muchas casas hermosas, según vuestros deseos». «Cuando seáis rey, seré vieja», dijo Erendis. «¿Dónde vivirá entre tanto el heredero del rey?» «Con su esposa», le dijo Aldarion, «cuando sus trabajos se lo permitan, si ella no pudiera compartirlos». «Yo no he de compartir a mi esposo con la señora Winen», dijo Erendis. «Eso es hablar retorcido», replicó Aldarion. «Igualmente podría yo decir que no quiero compartir mi señora con el señor de Orome de los bosques, porque ella ama los árboles que crecen en el descampado». «Por cierto que no», dijo Erendis, «porque talaríais cualquier bosque como regalo para Winen, si se os ocurre. Nombrad el árbol que améis y se mantendrá en pie hasta el morir. Amo todo lo que crece en esta isla», respondió Erendis. Entonces siguieron cabalgando largo rato en silencio, y después de ese día se separaron, y Erendis volvió a casa de su padre. A él no le dijo nada, pero a su madre Núñez le contó las palabras que había habido entre ella y Aldarion. «Todo o nada, Erendis», dijo Núñez. «Así eras de niña». Y ahí os dejo la historia, para que averigüéis qué pasó al final. Pues el que quiera saberlo, que lo lea. Son los cuentos inconclusos de Númenor y la Tierra Media, y como hemos dicho, pues es muy recomendable, porque te dan muchos datos que en las novelas principales, que son El Señor de los Anillos y El Hobbit, son las que la gente más suele conocer. Hay muchos datos en esas novelas que vienen explicados en otros sitios y que a lo mejor, pues... eso, si queréis conocer la historia, lo mejor es recurrir a esos otros libros, al Silmarillion, a los cuentos inconclusos, incluso quizá a los cuentos perdidos en algunos casos, para que veáis la coherencia interna de Tolkien y cómo todo, pues, todo tiene su hilo y todo tiene su sentido y su significado. Así que muchas gracias, Erendis, por compartir esta lectura con nosotros. Gracias por dejarme hacerla. Y ahora vamos a darle paso a un colaborador de otro podcast, amigo nuestro, Carlos, del podcast de Hielo y Fuego, con los que ya hicimos un programa el año pasado. Son grandes amigos nuestros y han querido participar aquí porque Carlos, pues, también es un enamorado de Tolkien. Así que vamos a escuchar su lectura. Hola Elia y hola amigos de Regreso a Hobbiton. La verdad es que es un placer enorme volver a estar aquí con vosotros en la comarca, aunque solo sea un ratito, y más si es para celebrar un día como hoy, el día de leer a Tolkien, aunque más que un día deberían ser muchos más durante el año, ya que qué sería de la fantasía que conocemos hoy en día si no llega a ser por el profesor. Si me tuviera que quedar con un título de toda la obra de Tolkien, sin duda, y a pesar de todo el cariño que le tengo al Señor de los Anillos y al Hobbit, me quedo con el Silmarillion, porque es la épica pura y la fantasía en su máxima exponencia, porque es que vemos hechos, somos testigos de hechos como la creación del propio universo de Ea, de manos del propio Ilúvatar y de sus Valar, además de la creación de luego Arda, que sería Valinor, y la Tierra Media, ¿no?, como se conocería posteriormente. Vemos además cómo esos Valar interceden de una manera bastante bestia en la acción del Silmarillion, y no como figuras de leyenda y seres mitológicos como quizás en El Señor de los Anillos. Y sin ir más lejos, pues tenemos al propio Melkor, que sería, digo yo, el protagonista y a la vez el antagonista de esta obra. Además, los Maiar, esos espíritus menores, que sin ir más lejos, pues tenemos a Gandalf, a Saruman o al mismísimo Sauron. Además, vemos el nacer de los elfos, de esos elfos de antaño que eran capaces de plantarle cara y de ponérselo muy difícil a estos dioses, como por ejemplo a Melkor, o incluso a quizás la mayor ruina para su raza, como era Feanor y la creación de los Silmarils y todo lo que tiene que ver, que bueno, que no lo haya leído, pues que se meta en el Silmarillion para que lo sepa. El nacimiento de los hombres, el nacimiento de los enanos. En cuanto a historias de amor, tenemos a Beren y Lúthien, es decir, Arwen y Aragorn se quedan un poco casi al lado si empezamos a leer esta historia, porque lo tiene todo. Y además, en algunas ediciones incluso nos meten a los hijos de Úrin, que todavía tiene más tela la cosa. La verdad es que el Silmarillion lo es todo en cuanto a fantasía, lo es todo más en cuanto a épica, y si hay mucha gente que le cuesta por el tema de los nombres, como por ejemplo en Canción de Hielo y Fuego, la verdad es que yo diría que le den una oportunidad, porque no les va a defraudar en ninguno de los aspectos. Y bueno, ya que estoy... Para celebrar, como no, el día de leer a Tolkien, me vais a permitir que lea un fragmento que quizás se me ha ido un poquito largo, pero es que era imposible cortar una escena como la que voy a leer a continuación. Esa fue la última vez durante esas guerras que Morgoth cruzó las puertas de su fortaleza, y se dice que no aceptó el desafío de buen grado, porque aunque su poder era mayor que todas las cosas de este mundo, solo él, entre los Valar, conocía el miedo. Pero no podía negarse a aceptar el desafío delante de sus propios capitanes, pues la aguda música del cuerno de Thingolfin resonaba en las rocas, y su voz llegaba penetrante y clara hasta las profundidades de Angvar. Thingolfin llamó a Morgoth cobarde y señor de los esclavos. Por lo tanto, Morgoth salió, subiendo lentamente desde el trono profundo, y el sonido de sus pisadas era como un trueno bajo tierra. Y salió vestido con una armadura negra, y se erguía ante el rey como una torre coronada de hierro, y el vasto escudo, negro y sin blasón, arrojaba una sombra de nubes tormentosas. Pero Thingolfin brillaba debajo como una estrella, porque la cota de malla era de hilos de plata entretejidos, y en el escudo azul llevaba cristales incrustados, y desenvainó la espada, Ringhil, que relució como el hielo. Entonces Morgoth esgrimió el martillo de los mundos subterráneos, llamado Grond, lo lanzó bruscamente y lo hizo caer como un rayo de tormenta. Pero Thingolfin saltó a un lado y Grond abrió un gran boquete en la tierra, de donde salían humo y fuego. Muchas veces intentó Morgoth herirlo y otras tantas Thingolfin esquivó los golpes como relámpagos lanzados desde una nube oscura, e hirió a Morgoth con 7 heridas, y 7 veces lanzó Morgoth un grito de angustia, mientras los ejércitos de Ámbar caían de bruces consternados y el eco de los gritos resonaba en las tierras septentrionales. Pero por fin el rey se fatigó, y Morgoth lo abatió con el escudo. 3 veces cayó el rey de rodillas, y 3 veces se volvió a levantar, con el escudo roto y el yelmo mellado. Pero la tierra estaba desgarrada en boquetes todo alrededor, y el rey tropezó, y cayó de espaldas ante los pies de Morgoth, y le puso Morgoth el pie izquierdo sobre el cuello, y el peso era como el de una montaña derrumbada. No obstante, en un último y desesperado intento, Thingolfin golpeó con Ringhil y rebanó el pie, y la sangre manó negra y humeante y llenó los boquetes abiertos por Grond. De este modo pereció Thingolfin, rey supremo de los Noldor, el más orgulloso y valiente de los reyes elfos de antaño. La caída de Thingolfin, que es uno de mis fragmentos favoritos, porque a mí el Silmarillion me encanta y la caída de Thingolfin me gusta todavía más. Así que ha sido, no, es una gran lectura, es una de mis preferidas. El Silmarillion, con el Silmarillion pasa que o lo adoras o lo odias. En mi caso yo lo adoro, pero hay mucha gente que no puede con él. A ver si con esta lectura que ha hecho Carlos la gente se anima a leer. Pero bueno, vamos a seguir nosotros, que todavía quedan cosillas, todavía quedan historias. Nai, es tu turno. Vale, yo os voy a leer un fragmento de Los hijos de Úrin. ¿Y por qué he elegido este? Porque, aunque sea curioso, bueno, os va a parecer un poco extraño, lo primero que yo he leído de Tolkien son Los hijos de Urien. ¿Por qué es así? Porque bueno, yo conocí El Señor de los Anillos primero por las películas, luego por la sociedad Tolkien y luego ya me entró el gusanillo de leer, ¿no? Y que empezara por Los hijos de Urien se lo tengo que agradecer a una persona de la sociedad Tolkien, que es Estelwen, que me dijo... Tú es que claro, si te unes a la sociedad Tolkien tienes que ponerte un seudónimo que sea un personaje de la sociedad, o sea, un personaje de la sociedad Tolkien, no, perdón, un personaje de la obra de Tolkien, y me propuso nombres, ¿no? A mí claro, a mí todos me sonaban a chino, yo dije, yo qué sé, Aragorn, Arwen, pero más allá de los personajes principales del Señor de los Anillos no conozco a nadie. Y uno de los nombres que me dijo fue Nienor, ¿no? Que significa luto. Yo vestía bastante de negro y tal, y dije, bueno, pues yo qué sé, voy a saber qué hace o quién es esta Nienor, porque si no, ¿cómo voy a saber si quiero llevar su nombre o no? Y por eso fue la primera historia que leí. Además, en Los hijos de Urien aparece un dragón, que ya para mí gana puntos solo con eso, ya gana enteros. Y además es un dragón que... Glaurung, que yo admiro mucho porque no solo es imponente, escupe fuego, etcétera, como los dragones, sino que además es un manipulador estupendo, ¿no? Y es el que hace realmente que se cumplan los planes maestros de su señor Morgoth. Entonces, lo que voy a narrar es el encuentro que tiene Glaurung primero con Turin y luego con Nienor, ¿no? Un poco como él mueve los hilos para que pasen las cosas que suceden en el relato. No voy a desvelar el final porque para mí es muy recomendable. Es un libro, o sea, yo me lo leí en 2 días porque lo cogí y no pude parar hasta terminarlo. Y bueno, allá va. Entonces Túrin volvió deprisa a Nargothrond, como Windor le había dicho, reuniendo a todos los derrotados que encontró en el camino. Y mientras avanzaban, las hojas caían de los árboles agitadas por un gran viento, porque el otoño cedía ante un invierno implacable. Pero Glaurung y su ejército de orcos llegaron antes que él, debido al tiempo que había dedicado a rescatar a Windor, y cayeron sobre Nargothrond de repente, antes de que los que estaban de guardia supieran lo que había ocurrido en el campo de Tumhalad. Ese día se reveló que el puente que Túrin había hecho construir sobre el Narrog los perjudicó, porque era grande y sólido y no pudieron destruirlo con rapidez. Y así el enemigo avanzó fácilmente sobre la profunda garganta, y Glaurung lanzó todo su fuego contra las puertas de Felagund, derribándolas y penetrando en su interior. Y cuando Túrin llegó, el espantoso saqueo de Nargothrond estaba casi terminado. Los orcos habían matado o expulsado a todos los que todavía portaban armas, y aún estaban saqueando las grandes salas y cámaras, pillando y destruyendo. A las mujeres y doncellas a las que no habían quemado o matado, las habían agrupado como un rebaño en el patio ante las puertas, para transportarlas como esclavas a Angband. A esta ruina y pena llegó Túrin, y nadie pudo resistírsele, o no estuvo dispuesto a hacerlo, porque derribaba a todos los que se le ponían por delante. Y así, atravesó el puente intentando abrirse camino con la espada hacia las cautivas. Pero ahora estaba solo, porque los pocos que lo seguían habían corrido a ocultarse. En ese momento, Glaurung el Cruel salió por las abiertas puertas de Felagund y se interpuso entre Túrin y ellas. Entonces, el mal espíritu que lo habitaba habló, diciendo: «¡Salve, hijo de Urin! ¡Feliz encuentro!». Túrin avanzó sobre él de un salto y había fuego en sus ojos y los filos de Gurdvan brillaban como llamas, pero Glaurung paró el golpe y abrió mucho sus ojos hipnotizadores, fijando la vista en Túrin. Sin temor, Túrin le sostuvo la mirada mientras alzaba la espada, pero enseguida cayó bajo el terrible hechizo del dragón y se detuvo como si se hubiera convertido en piedra. Durante largo rato permanecieron así, inmóviles y silenciosos, ante las puertas de Felagund. Entonces Glaurung habló otra vez, burlándose de Túrin. «Malas han sido todas tus acciones, hijos de Urín», dijo. «Hijo adoptivo desagradecido, proscrito, asesino de tu amigo, ladrón de amor, usurpador de Nargothrond, capitán imprudente y desertor de los tuyos. Como esclavas viven tu madre y tu hermana en Dorlomín, sufriendo miseria y necesidades, vestidas con harapos, mientras tú llevas las galas de un príncipe. Penan por ti, pero a ti eso no te importa. Tu padre estará muy contento cuando se entere de que tiene semejante hijo, y se enterará». Y Túrin, bajo el hechizo de Glaurung, oyó sus palabras, y se vio como en un espejo deformado por la malicia, y aborreció lo que veía. Y entonces, mientras los ojos de Glaurung inmovilizaban su mente atormentada y no podía moverse, a una señal del dragón, los orcos se llevaron el grupo de las cautivas, que pasaron junto a Túrin y cruzaron el puente. Entre ellas estaba Finduilas, que tendió los brazos hacia Túrin y lo llamó por su nombre, pero Glaurung no lo dejó libre hasta que los gritos y lamentos de las mujeres se perdieron por el camino del norte. Pero Túrin no pudo dejar de oír esas voces que lo perseguirán ya para siempre. De pronto, Glaurung apartó la mirada y esperó. Y Túrin se movió lentamente, como quien despierta de un sueño espantoso. Pero entonces volvió en sí con un fuerte grito y saltó sobre el dragón. Glaurung, sin embargo, se rió, diciendo: «Si quieres morir, de buen grado te mataré. Pero poco les servirá eso a Morwen y Nienor. Hiciste caso omiso de los gritos de la mujer elfa. ¿Negarás también los vínculos de la sangre?». Pero Túrin, desenvainando la espada, lanzó un golpe contra sus ojos, aunque Glaurung retrocedió con rapidez y se alzó sobre él como una torre, diciendo: «Al menos eres valiente, más que cualquiera con quien me haya topado. Y mienten quienes dicen que nosotros no honramos el valor de los enemigos. Mira, te ofrezco la libertad. Ve con los tuyos si puedes, ve. Y si queda elfo u hombre para contar la historia de estos días, sin duda hablarán de ti con desprecio si desdeñas este regalo». Entonces Túrin, todavía aturdido por los ojos del dragón, como si tratara con un enemigo capaz de tener piedad, creyó en las palabras de Glaurung. Y volviéndose, se precipitó a la carrera por el puente, pero mientras se iba, Glaurung dijo tras él con fiera voz: «Ve deprisa a Dorlomín, hijo de Urín, o quizá los orcos lleguen antes que tú otra vez. Y si te demoras por causa de Finduilas, nunca volverás a ver a Morwen o Nienor, y ellas te maldecirán». Sin embargo, Túrin se alejó por el camino del norte, y Glaurung rió una vez más, porque había cumplido la misión que le encomendara su amo. Y ahora voy a saltar un poco a la parte en la que el mismo dragón, más adelante, se encuentra con Nienor, que es la hermana de Túrin. Cuando el terror ciego se adueñó de los jinetes, el caballo de Nienor, desbocado, había tropezado y echó caer a la muchacha, que rodó suavemente sobre la hierba sin lastimarse. No obstante, cuando se puso en pie estaba sola, perdida en la niebla, sin caballo ni compañía. Su corazón no flaqueó y reflexionó un momento. Le pareció inútil acudir a una llamada u otra porque los gritos que la rodeaban por todas partes, aunque cada vez más débiles. Lo que le pareció mejor fue subir de nuevo la colina. Allí iría sin duda Mablung antes de partir, aunque solo fuera para asegurarse que ningún miembro de su compañía permanecía en el lugar. Así pues, caminando a ciegas, encontró la colina, que en realidad estaba cerca, gracias a que notó la elevación del suelo bajo sus pies. Lentamente fue subiendo por el sendero que venía del este. Y a medida que ascendía, la niebla se hacía menos densa, hasta que llegó por fin a la cima, desnuda a pleno sol. Entonces avanzó un paso y miró hacia el oeste, y allí, delante de ella, se topó frente a frente con la gran cabeza de Glaurung, que había trepado al mismo tiempo por el otro lado. Antes de darse cuenta, sus ojos habían mirado el fiero espíritu de los de él, y eran ojos terribles, en los que moraba el cruel espíritu de Morgoth, su amo. Sin embargo, fuertes eran la voluntad y el corazón de Nienor, y ambos lucharon contra Glaurung, pero él concentró su poder en ella. «¿Qué buscas aquí?», preguntó. Obligada a responder, Nienor contestó: «Busco a un tal Túrin, que vivió aquí un tiempo, pero quizá esté muerto». «No lo sé», contestó Glaurung. «Estaba aquí para defender a las mujeres y a los débiles, pero cuando yo llegué, los abandonó y huyó. Jactancioso pero cobarde, según parece. ¿Por qué buscas a alguien así?». «Mientes», afirmó Nienor. «Los hijos de Urin no son cobardes, no te tememos». Entonces Glaurung rió, porque con esas palabras la hija de Urin se había revelado a su malicia. «Entonces sois tontos, tú y tu hermano», dijo, «y tu malicia será vana, porque yo soy Glaurung». Y diciendo esto, atrajo los ojos de ella a los suyos, y la voluntad de Nienor se desvaneció, y le pareció que el sol palidecía y todo se volvía opaco a su alrededor. Lentamente, una gran oscuridad se abatió sobre ella, y esa oscuridad se abría al vacío. No supo nada, no oyó nada y no recordaba nada. Y hasta aquí el fragmento, que espero que os haya gustado y sigáis leyendo hasta el final, porque merece mucho la pena. Habéis elegido de momento historias muy complicadas, ¿eh? Historias... Pero no, está muy bien, porque no son historias nada planas y los personajes tienen su chicha y pasan penurias, que no está mal. Que no está mal para variar. Así que, después de esta lectura de Nai, vamos a dejar paso a otra persona también de la Sociedad Tolkien Española, que no ha podido pasarse por el podcast en directo, pero que sí ha querido participar. Así que, saludad todos al Eldorian. Hola, Elia y amigos de Regreso a Hobbiton. Soy el Eldorian, y mi libro favorito de Tolkien, en principio, es El Señor de los Anillos, pero he de reconocer que el Silmarillion me llegó de una forma muy especial, particularmente por el tema de la música de la creación, que me parece un concepto muy significativo. Y he preparado este fragmento de la caída de Númenor para leer por su especial dramatismo y potencia, y que además te escuché a ti, Elia, leerlo por primera vez en una reunión de la Sociedad Tolkien. Espero que os guste. Antaño, en la isla de Númenor, el tiempo cambiaba de acuerdo siempre con las necesidades y el agrado de los hombres. Lluvia en la estación oportuna y en la medida justa, y un sol resplandeciente, ora cálido, ora no tanto, y vientos desde el mar. Y cuando el viento venía del oeste, a muchos les parecía que traía una fragancia, efímera pero dulce, que estremecía el corazón, como la de las flores que lucen para siempre en prados imperecederos, y que no tienen nombre en las costas mortales. Pero todo esto había cambiado, porque el cielo mismo se había oscurecido y había tormentas de lluvia y granizo en aquellos días y vientos huracanados. Y de vez en cuando, una gran nave de los Númenoreanos naufragaba y no volvía a puerto, aunque semejante desgracia no les había ocurrido hasta entonces desde el levantamiento de la estrella. Y al atardecer, venía a veces del oeste una gran nube que parecía un águila, con los extremos de las alas extendidas hacia el norte y el sur, y asomaba lentamente ocultando la puesta de sol. Y entonces Númenor se sumía en la más negra de las noches. Y algunas de las águilas llevaban relámpagos bajo las alas y el trueno resonaba entre el mar y las nubes. En esos momentos, los hombres sentían miedo. ¡Mirad! ¡Las águilas de los señores de Occidente! Exclamaban. ¡Las águilas de Mangues vuelan sobre Númenor! Y caían de bruces. Entonces, algunos se arrepentían por una temporada, pero a otros se les enardecía el corazón y alzaban los puños al cielo diciendo: ¡Los señores del Occidente nos desafían! ¡Son ellos los que dan el primer golpe! ¡El próximo lo daremos nosotros! Estas palabras las pronunciaba el rey, pero habían sido concebidas por Sauron. Pues bien, los relámpagos se hicieron cada vez más frecuentes y mataban a los hombres en las colinas y en los campos y en las calles de la ciudad. Y un rayo ardiente cayó sobre la cúpula del templo y la partió y la coronó de llamas. Pero el templo mismo quedó intacto, y erguido sobre la cúpula Sauron desafió al rayo, y el rayo no lo hirió. Y entonces los hombres lo llamaron Dios e hicieron todo lo que él quería. Fue así que apenas prestaron atención al último portento, porque la tierra se estremeció y un rugido como de trueno subterráneo se mezcló con los bramidos del mar, y salió humo de la cima del Meneltarma, y Ar-Pharathon se apresuró a preparar sus armamentos. En ese tiempo, las flotas de los Númenóreanos oscurecieron el mar hacia el occidente de la tierra, y parecían un archipiélago de mil islas. Los mástiles eran como un bosque sobre las montañas, y las velas como una nube amenazadora, y los estandartes eran negros y dorados. Y todas las cosas aguardaban en el mundo de Ar-Pharathon, y Sauron se retiró al círculo central del templo, y los hombres le llevaban víctimas para ser quemadas. Entonces, las águilas de los señores del occidente llegaron desde donde muere el día en formación de combate, avanzando en una línea cuyo extremo disminuía hasta borrarse a lo lejos. Y al acercarse dominaban el cielo extendiendo las alas cada vez más amplias. Pero el occidente ardía rojo detrás y ellas resplandecían por debajo como si estuvieran inflamadas por una llama de ira que iluminaba toda Númenor como si fuera un incendio. Y los hombres miraban las caras de alrededor y les parecía que estaban rojas de cólera. Entonces, Ar-Pharathon se hizo a la mar con su poderosa barca, el Carondas, castillo del mar. Tenía muchos remos y muchos mástiles dorados y amarillos, y sobre ella estaba montado el trono. Y Ar-Pharathon se puso el traje de ceremonia y la corona, y mandó que izaran el estandarte y dio la señal de levar anclas. Y en ese momento las trompetas de Númenor cubrieron el sonido del trueno. Las flotas de los Númenóreanos avanzaron entonces contra la amenaza del occidente. Ya había escaso viento, pero tenían muchos remos y muchos esclavos que remaban bajo el látigo. El sol se puso y un gran silencio sobrevino. La oscuridad descendió sobre la tierra y el mar estaba inmóvil mientras el mundo aguardaba lo que había de acaecer. Lentamente, los que vigilaban los puertos fueron perdiendo de vista a las flotas, y las luces de las naves se debilitaron, y se las tragó la noche, y por la mañana habían desaparecido. Y quebrantaron la prohibición de los Valar, y navegaron por mares vedados avanzando con intención de guerra contra los inmortales, para arrancarles una vida perdurable en los círculos del mundo. Bueno, lectura del Eldorian, última parte del Silmarillion. Como he dicho, el Silmarillion es un libro que puede llegar a enganchar. Ya hemos visto dos personas que han leído sobre este libro. O sea, que dadle una oportunidad a los que no lo hayáis leído, porque de verdad que cuenta muchas cosas. Es cierto que a veces puede ser un poco denso, pero si no te pierdes en nombres inútiles que no te van a aportar en ese momento, y si tienes un plano a mano, yo creo que es un libro de obligada lectura, sobre todo si quieres saber de dónde salen algunas cosas que verás luego en la tercera edad. Seguimos con nuestros compañeros aquí. Los elfos viven mucho, los enanos también viven mucho. ¿Qué hacemos, Eleder Balin? ¿Qué hacemos? Uf. Lanza una moneda al aire.

y al recibir el último golpe, la puerta de Gondor se rompió. Como el conjuro de un maleficio siniestro estalló y voló por los aires, hubo un relámpago enceguecedor y las batientes cayeron al suelo rotas en mil pedazos. El señor de los Nazgûl entró a caballo en la ciudad. Una gran forma negra recortada contra las llamas, agigantándose en una inmensa amenaza de desesperación. Así pasó el señor de los Nazgûl bajo la arcada que ningún enemigo había franqueado antes, y todos huyeron ante él. Todos menos uno. Silencioso e inmóvil, aguardando en el espacio que precedía la puerta, estaba Gandalf montado en sombra gris. Sombra gris que desafiaba el terror, impávido, firme como una imagen tallada en Rathdimmen, único entre los caballos libres de la tierra. «¡No puedes entrar aquí!», dijo Gandalf. Y la sombra se detuvo. «¡Vuelve al abismo preparado para ti! ¡Vuelve! ¡Húndete en la nada que te espera, a ti y a tu amo! ¡Vete!». El jinete negro se echó hacia atrás la capucha, y todos vieron con asombro una corona real, pero ninguna cabeza visible la sostenía. Las llamas brillaban, rojas, entre la corona y los hombros anchos y sombríos envueltos en la capa. Una boca invisible estalló en una risa sepulcral. «¡Viejo loco!», dijo. «¡Viejo loco! ¡Ha llegado mi hora! ¿No reconoces a la muerte cuando la ves? ¡Muere y maldice en vano!». Y al decir esto levantó en alto la hoja y del filo brotaron unas llamas. Gandalf no se movió. Y en ese instante, lejano en algún pato de la ciudad, cantó un gallo. Un canto claro y agudo, ajeno a la guerra y a los maleficios, de bienvenida a la mañana que en el cielo, más allá de las sombras de la muerte, llegaba con la aurora. Y como en respuesta, se elevó en la lejanía otra nota. ¡Cuernos! ¡Cuernos! ¡Cuernos! Los ecos resonaban débiles en los flancos sombríos de Minjuduin. Grandes cuernos del norte, soplados con una fuerza salvaje. Al fin Rohan había llegado. Bueno, bueno, bueno. No me gusta generalizar, pero de momento creo que puedo decir que a los chicos les gustan las lecturas épicas y dramáticas y a las chicas los personajes raros. Puede ser, puede. Pero puede que esa regla se rompa. Es un poco generalizar, la verdad. Es un poco generalizar. Entre dos chicas y un chico, no sé si... Bueno... Carlos ha leído La caída de Fingolfin y del Dorian, cuando Númenor va hacia la batalla. O sea que ahí tenemos un poco más de masa crítica. Pero sí, no es suficiente. Ahora, ha sido gracioso. Ha sido gracioso que todo haya coincidido así. Le toca al elfo de este grupo, el Eder, por fin. Esto de vivir más años que nadie, al final acaba pasando factura. Te has quedado el último. Pero creo que tienes algo sorprendente. Creo que tienes algo sorprendente para nosotros. Bueno, no sé si decirlo sorprendente. ¿Es una jota? No es una jota, no voy a leer 20 páginas en élfico, va a ser una cosa más normal. Adelante. Si tuviera que contar cuál es mi libro favorito de todo, etcétera, pues sería un problema, ¿no? Yo creo que efectivamente también diría El Silmarillion, como otros, El Señor de los Anillos. Pero luego he pensado que había un libro que para mí es muy especial porque yo colaboré con muchas comillas en su traducción. Y es Las aventuras de Tom Bombadil. Hubo una época que era el único libro escrito por Tolkien, digamos, o relacionado con la Tierra Media, que estaba sin publicarse en español. Y... estuvimos hablando desde la sociedad Tolkien con Minotauro y les decíamos, ¿pero esto por qué es? Y el editor básicamente nos dijo que es que era intraducible, que había intentado contratar a varios poetas para traducirlo, etcétera, y que el resultado era muy triste. Y que de hecho en El Señor de los Anillos, como mucha gente se ha dado cuenta, los poemas están traducidos literalmente, sin guardar ni rima ni nada, y que para eso, pues que no lo publicaba. Entonces, en esa época, había una lista de correo, la lista Tolkien, donde salió la Universidad Autónoma de Númenor y una serie de iniciativas muy curiosas. Y había un grupo de gente que traducía cosas de Tolkien por afición, y tenían pues su paginita, el Departamento de Traducción Irreverente, el DTI. Y habían empezado a traducir las aventuras de Tom Bombadil por su cuenta, intentando mantener los mismos recursos estilísticos del original, etcétera. Una cosa muy curiosa. Entonces hablamos con Minotauro y les pusimos en contacto. Eso al final no terminó de salir, pero cuando luego Minotauro fue comprado por Planeta, claro, Planeta dijo, esto no puede quedarse sin publicar, esto hay que... aquí hay dinero y hay que sacarlo. Y entonces volvieron a hablar con ellos y finalmente la traducción que hay de las aventuras de Tom Bombadil en castellano es la traducción hecha por estas personas que empezaron haciéndolo como aficionados en una lista de correo. O sea que es una historia simpática. Y como resulta que en esas traducciones colaborativas, pues cada uno hacía un poquito lo que podía, yo colaboré, creo recordar que con una palabra de uno de los poemas, pues se les ocurrió poner como autores a todos los que, como traductores a todos los que habían colaborado. Y yo acabé en el libro como traductor. Gracias a mi gran aportación de una palabra. Que yo no me acuerdo ni cuál es. Entonces, bueno, pues por todo esto, digamos que me parece una... Es un libro al que le tengo un cariño especial. Y, bueno, podría hablar mucho más de él. Pero dentro de todos los poemas ambientados más o menos en la Tierra Media, también con muchas comillas, yo voy a leer el número 16, que es El último navío, que habla de, dentro de esto que hemos estado comentando, de las comparaciones entre elfos y mortales, pues habla de una humana llamada Firiel, que es mortal. De hecho, su nombre significa eso, doncella mortal, Firiel, y como ve a una partida de elfos que están yendo al oeste. Entonces dice así. A las 3 la noche ya estaba muriendo, y Firiel fuera miraba. Un gallo dorado erguido a lo lejos, un canto claro elevaba. El alba era pálida, los árboles pardos. Las aves, al despertarse, piaban, las hojas venía arrastrando una brisa fresca y suave. Vio crecer la luz desde la ventana e iluminarse la hierba. El rocío gris intenso brillaba en las hojas y en la tierra. Sus pies descendieron como blanca nieve. Veloces se deslizaron sobre el verde prado. Bailaban alegres, de rocío salpicados. Bajó entonces Firiel al río corriendo con su túnica enjollada. Se apoyó en un tronco curvo sauce viejo y observó un temblor del agua. Cayó un rayo azul y se zambulló un martín pescador, raudo. El banco de lirios se desparramó, los juncos se balancearon. De pronto una música hasta ella llegó. En sus hombros centelleaba su cabello libre, derramado al sol, al calor de la mañana. Oyó soplar flautas, oyó arpas tañidas, jóvenes voces de viento, trayendo canciones claras, cristalinas y campanas a lo lejos. Vio acercarse un barco de blanco esplendor, de proa erguida, elevada, con oro en los remos y en el espolón. Unos cisnes lo guiaban. Venían remando las hermosas gentes de la tierra de los elfos, de plata y de gris, tres resplandecientes con coronados cabellos. Alzaban su canto siguiendo las olas, llevando en sus manos arpas. Los campos son verdes, largas son las hojas, y todas las aves cantan. Con auroras de oro, una y otra vez se iluminará esta tierra, y una y otra flor veremos nacer sin que el trigal envejezca. ¿Hacia dónde vais, hermosos remeros, embarcados por el río? ¿Acaso al crepúsculo, a un lugar secreto en el gran bosque escondido? Poderosos cisnes en su vuelo os llevan al norte a habitar las olas, a las islas frías de costas de piedra donde lloran las gaviotas? Responden del barco, no, marchamos lejos, por el último camino. Dejamos atrás estos grises puertos, desafiando al mar sombrío. Vamos donde siempre crece el árbol blanco, hacia la última ribera, hogar de los elfos donde está brillando sobre la espuma la estrella. Abandona ya los mortales campos, la Tierra Media dejemos. Vuela una llamada desde el campanario en el hogar de los elfos. Aquí se marchitan las hierbas, el sol, la luna y las hojas caen. Nosotros oímos lejana esa voz que nos empuja a este viaje. Dejaron los remos, viendo a la doncella. ¡Firiel, Firiel! Exclamaron. ¿Oyes la llamada? ¡Niña de la tierra! ¡Queda sitio en nuestro barco! Solo para uno, llevarte podemos. Tus días rápidos pasan. Niña de la tierra, bella como un elfo, oye la última llamada. Firiel los veía desde la ribera, osando dar solo un paso. Profundo se hundieron sus pies en la arena y se detuvo mirando. Se alejó la nave, susurró al pasar, rozando las aguas, lenta. «No puedo partir», la oyeron llorar. «Yo soy hija de la tierra». Y sobre su túnica, al estar de vuelta, ninguna joya brillaba, bajo el techo oscuro y bajo la puerta, en la sombra de la casa. Ciñó su jubón de marrón rojizo, trenzando el largo cabello, y volvió al trabajo, a paso cansino. El sol se fue diluyendo. Todavía fluyen en los siete ríos los años uno tras otro, y pasan la nube y el sol con su brillo, y se agitan temblorosos el sauce y el junco, pero nunca más hacia el oeste pasaron, como antes los barcos en agua mortal, y se acallaron sus cantos. Espera, un momento, silencio. Pues este es. Bueno, te agradezco mucho que hayas traído un poema, ¿eh? No solo porque es algo distinto, sino porque lo lees muy bien y no es fácil. Así que me alegro de que te hayas decidido a traer eso y no una narración, porque ya que tú puedes leer poesía bien, pues por lo menos que tengamos un ejemplo. Muchas gracias. Eso es, la verdad es que es un libro muy bonito este. No mucha gente lo conoce. Y es un libro muy mono. A ver si con esta lectura se anima a leer. Y bueno, estamos ya casi terminando. Solo quedan tres personas por leer. Yo soy una de ellas, me voy a quedar para el final. Y ahora voy a dar paso a nuestros expertos en lecturas, María José Rodríguez y Rafael Fortún. Esta vez van a leer los dos. Así que con ellos nos quedamos y nos vemos en cuanto terminen. Me han pedido que haga lectura de mi pasaje favorito de El Señor de los Anillos. La siguiente lectura no es ni excesivamente dramática ni excesivamente épica, pero es mi pasaje favorito o uno de mis pasajes favoritos, y os explicaré por qué. Mi madre me pilló llorando desconsoladamente en el salón. Acababa de leer que Gandalf había caído en Moria. Creo que fue la primera vez que un libro me hacía llorar. Hasta ese punto había calado la magia del Señor de los Anillos en mí. Y después me enfadé. Me pasé 2 semanas sin leer ni una sola página. No podía creer que Tolkien hubiera matado a Gandalf. Era imposible.

Los compañeros estaban allí de pie y no sabían qué decir. Al fin Aragorn reaccionó. «Gandalf», dijo, «más allá de toda esperanza, regresas ahora a asistirnos. Que velo me oscurecía la vista. ¡Gandalf!» Gimli no dijo nada. Cayó de rodillas cubriéndose los ojos. «Gandalf», repitió el viejo como sacando de viejos recuerdos una palabra que no utilizaba desde hacía mucho. «Sí, ese era el nombre. Yo era Gandalf». Bajó de la roca y recogiendo el manto gris se envolvió en él. Fue como si el sol, luego de haber brillado un momento, se ocultara otra vez entre las nubes. «Sí, todavía podéis llamarme Gandalf», dijo, y era aquella la voz del amigo y el guía. «Levántate, mi buen Gimli. No tengo nada que reprocharte, y no me has hecho ningún daño. En verdad, amigos míos, ninguno de vosotros tiene aquí un arma que pueda lastimarme. Alegraos, nos hemos encontrado de nuevo. En la vuelta de la marea, el huracán viene, pero la marea ha cambiado». Puso la mano sobre la cabeza de Gimli, y el enano alzó los ojos y de pronto se rió. «Gandalf», dijo, «pero ahora estás todo vestido de blanco». «Sí, soy blanco ahora», dijo Gandalf. «En verdad soy Saruman, podría decirse. Saruman como él tendría que haber sido. Pero contadme de vosotros. He pasado por el fuego y por el agua profunda desde que nos vimos la última vez. Y he olvidado buena parte de lo que creía saber. Y he aprendido muchas cosas que había olvidado. Ahora veo cosas muy lejanas, pero muchas otras que están al alcance de la mano no puedo verlas. Habladme de vosotros». Bueno, a mí Elia también me ha pedido que haga una lectura sobre mi pasaje favorito de la obra de Tolkien, de cualquiera de los libros. Y la verdad es que aunque en un principio pensé que iba a ser una tarea sencilla, pues no lo ha sido. Porque yo creo que me pasa lo mismo que a muchos de los que estáis oyendo ahora el podcast, que es muy difícil encontrar un pasaje favorito. En la obra de Tolkien hay decenas de pasajes que nos pueden llegar al fondo de nuestro corazón y que nos pueden hacer olvidar que estos son hojas con palabras y letras escritas. Porque yo estoy seguro de que todos nos hemos dejado perder en muchas ocasiones dentro de la prosa de Tolkien y hemos acabado olvidándonos de que había cosas escritas delante de nosotros y sintiendo que lo que hablaban los personajes y las situaciones que leíamos eran reales. Así que cuando me puse a pensar en lo que quería contaros ahora, pues lo tuve difícil. Así que bueno, me dejé llevar por la intuición y elegí uno de mis pasajes favoritos. Ya digo que hay decenas y bueno, pues no sé por qué he elegido este precisamente. Es el final de la obra, así que lo voy avisando por si alguno de los oyentes es fan de la obra de Tolkien, pero todavía no ha llegado al final de Los Anillos, pues que salte unos minutos el podcast, porque igual le estoy creando un spoiler y no es cuestión de que sepa cuál es el final de Los Anillos por mi voz, es mejor que lo disfrute él mismo. Como acabo de comentar, es el final de la obra, es la despedida, y lo he elegido porque creo que es un inmenso contraste entre lo que está ocurriendo en el final del libro. Cuando termina todo, cuando ocurre lo que ocurre y que ya sabéis, pues todos son celebraciones en Gondor y en Roja. Todo es felicidad en la Tierra Media, menos en la comarca, que todavía queda alguna tarea por hacer. Y después de haber hecho lo que hay que hacer dentro de la tarea y sanearla convenientemente, parece que se cae el telón, se cierra. La obra cierra, el telón cae, el espectador se va y los actores se van a su camerino. Y esto es precisamente lo que me parece que ocurre aquí, que nos están todo el mundo ya en el camerino, los actores están descansando, los protagonistas están allí y nos dejan a nosotros, Tolkien nos da una oportunidad para ver desde un agujerito muy pequeñito qué está ocurriendo. Es un momento íntimo, es un momento en el que los protagonistas se están despidiendo, dejando a un margen toda la Tierra Media. Esto es una despedida completamente privada y creo que esa es una de las maravillas que encierra esta escena. Contrasta con todos los cambios que se han producido en la Tierra Media con este momento pequeñito que nadie ve y que solo conocemos nosotros porque Tolkien quiere darnos un último segundo con nuestros maravillosos protagonistas, con nuestros héroes favoritos. Así que nos deja entrar en la intimidad de los personajes y nos deja ver cómo abandonan la tercera edad. Bueno, espero que os guste la lectura en mi voz y que os lo paséis bien escuchándola. Un saludo. ¿Dónde va usted, mi amo? Gritó Sam, aunque por fin había comprendido lo que estaba sucediendo. A los puertos, Sam, dijo Frodo. ¿Y yo no puedo ir? No, Sam, no todavía, en todo caso, no más allá de los puertos. Aunque también tú fuiste un portador del anillo, si bien por poco tiempo. También a ti te llegará la hora, quizás. No te entristezcas demasiado, Sam. No siempre podrás estar partido en dos. Necesitarás sentirte sano y entero por muchos años. Tienes tantas cosas de qué disfrutar, tanto que vivir y tanto que hacer. Pero, dijo Sam mientras los ojos se le llenaban de lágrimas, yo creía que también usted iba a disfrutar en la comarca, años y años, después de todo lo que ha hecho. También yo lo creía, en un tiempo. Pero he sufrido heridas demasiado profundas, Sam. Intenté salvar a la comarca, y la he salvado, pero no para mí. Así suele ocurrir, Sam, cuando las cosas están en peligro. Alguien tiene que renunciar a ellas, perderlas, para que otros las conserven. Pero tú eres mi heredero. Todo cuanto tengo y podría haber tenido, te lo dejo a ti. Y además tienes a Rosa y a Eleanor. Y vendrán también el pequeño Frodo y la pequeña Rosa, y Merry, y Rizos de Oro, y Pippin, y acaso otros que no alcanzo a ver. Tus manos y tu cabeza serán necesarios en todas partes. Serás el alcalde, naturalmente, por tanto tiempo como quieras serlo, y el jardinero más famoso de la historia. Y leerás las páginas del libro rojo, y perpetuarás la memoria de una edad ahora desaparecida, para que la gente recuerde siempre el gran peligro y ame aún más entrañablemente el país bien amado. Y eso te mantendrá tan ocupado y tan feliz como es posible serlo, mientras continúe tu parte de la historia. Y ahora ven, cabalga conmigo. Entonces Elrond y Galadriel prosiguieron la marcha. La tercera edad había terminado y los días del anillo habían pasado para siempre. Y así llegaba el fin de la historia y los cantos de aquellos tiempos. Y con ellos partían numerosos elfos de la alta estirpe que ya no querían habitar en la Tierra Media. Y entre ellos, colmado de una tristeza que era a la vez venturosa y sin amargura, cabalgaban Sam y Frodo y Bilbo. Y los elfos los honraban complacidos. Aunque cabalgaron a través de la comarca durante la tarde y toda la noche, nadie los vio pasar, excepto las criaturas salvajes de los bosques, o aquí y allá algún caminante solitario que vio de pronto entre los árboles un resplandor fugitivo, o una luz y una sombra que se deslizaba sobre las hierbas mientras la luna declinaba en el poniente. Y cuando la comarca quedó atrás y bordeando las faldas meridionales de las Lomas Blancas llegaron a las lomas lejanas y a las torres, vieron en lontananza el mar, y así descendieron por fin hacia Midlón, hacia los puertos grises en el largo estuario de Lún. Cuando llegaron a las puertas, Círdan, el guardián de las naves, se adelantó a darle la bienvenida. Era muy alto, de barba larga y todo gris, y muy anciano, salvo los ojos, que eran vivos y luminosos como estrellas. Y los miró, y se inclinó en una reverencia y dijo, «Todo está pronto». Entonces Círdan los condujo a los puertos, y un navío blanco se mecía en las aguas, y en el muelle, junto a un gran caballo gris, se erguía una figura toda vestida de blanco que los esperaba. Y cuando se volvió y se acercó a ellos, Frodo advirtió que Gandalf llevaba en la mano, ahora abiertamente, el tercer anillo, Narya el Grande, y la piedra engarzada en él era roja como el fuego. Entonces aquellos que se disponían a hacerse a la mar se regocijaron, porque supieron que Gandalf partiría también. Pero Sam tenía el corazón acongojado, y le parecía que si la separación iba a ser amarga, más triste aún sería el solitario camino de regreso. Pero mientras aún seguían allí de pie, y los elfos ya subían a bordo, y la nave estaba casi pronta para zarpar, Pippin y Merry llegaron a galope tendido, y Pippin reía en medio de las lágrimas. Ya una vez intentaste tendernos un lazo y te falló, Frodo. Esta vez estuviste a punto de conseguirlo, pero te ha fallado de nuevo. Sin embargo, no ha sido Sam quien te traicionó esta vez, sino el propio Gandalf. Sí, dijo Gandalf, porque es mejor que sean tres los que regresen y no uno solo. Bien, aquí, queridos amigos, a la orilla del mar termina por fin nuestra comunidad en la Tierra Media. Id en paz. No os diré, no lloréis, porque no todas las lágrimas son malas. Frodo besó entonces a Merry y a Pippin, y por último a Sam, y subió a bordo. Y fueron izadas las velas, y el viento sopló, y la nave se deslizó lentamente a lo largo del estuario gris, y la luz del frasco de Galadriel, que Frodo llevaba en alto, centelleó y se apagó. Y la nave se internó en la alta mar, rumbo al oeste, hasta que por fin, en una noche de lluvia, Frodo sintió en el aire una fragancia, y oyó cantos que llegaban sobre las aguas, y le pareció que, como en el sueño que había tenido en la casa de Tom Bombadil, la cortina de lluvia gris se transformaba en plata y cristal, y que el velo se abría, y ante él aparecían unas playas blancas, y más allá un país lejano y verde a la luz de un rápido amanecer. Pero para Sam la penumbra del atardecer se transformó en oscuridad, mientras seguía allí, en el puerto. Y al mirar el agua gris vio solo una sombra que pronto desapareció en el oeste. Hasta entrada la noche se quedó allí, de pie, sin oír nada más que el suspiro y el murmullo de las olas sobre las playas de la Tierra Media. Y aquel sonido le traspasó el corazón. Junto a él estaban Merry y Pippin, y no hablaban. Por fin los tres compañeros dieron media vuelta y se alejaron, sin volver la cabeza, y cabalgaron lentamente rumbo a la comarca, y no pronunciaron una sola palabra durante todo el viaje de regreso. Pero en el largo camino gris, cada uno de ellos se sentía reconfortado por los demás. Y finalmente cruzaron las lomas y tomaron el camino del este, y Pippin y Merry cabalgaron hacia los gamos, y ya empezaban a cantar de nuevo mientras se alejaban. Pero Sam tomó el camino de del agua, y así volvió a casa por la colina, cuando una vez más caía la tarde. Y llegó, y adentro ardía una luz amarilla, y la cena estaba pronta, y lo esperaban. Y Rosa lo recibió, y lo instaló en su sillón, y le sentó a la pequeña Eleanor en las rodillas. Sam respiró profundamente. «Bueno, estoy de vuelta», dijo. Estos eran María José Rodríguez y Rafael Fortún, que, como siempre, excelentes, exquisitos. De María José nos lo esperábamos, lo de Rafa ha sido una sorpresa, pero una sorpresa muy buena. Yo me voy a quedar para el final, pero antes os voy a despedir a vosotros. Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta sala de los cuentos especial, en este programa de leer a Tolkien. Nai, Balin, Erendis, El Eder, ha sido un placer. El placer es nuestro. Muchas gracias. Igualmente. Solo decir una última cosa, que bueno, Nai, has hecho las portadas para este programa, pero están basadas en la ilustración de Criatura. Correcto. Si no me equivoco. Sí. Que ha ganado Cuéntalo. Perdón. Que ha ganado el certamen este año del concurso del cartel para, pues eso, del día de leer al Tolkien. Efectivamente. Así que nada, gracias Nai por hacer las portadas, gracias Criatura por supuesto por hacer esa ilustración tan fantástica, y bueno, hasta aquí llega nuestro programa especial de leer a Tolkien. Como he dicho, nos vemos pronto y desde luego el año que viene seguramente repetiremos. Un abrazo para todos. Abrazo. Chao. A Marie. Bueno, os dije que me quedaba para el final. Mi lectura no va a ser muy larga y tampoco va a ser muy épica. Es una lectura especial y os diré por qué. Voy a leer el comienzo del Hobbit. El Hobbit no es mi libro favorito de Tolkien. Como ya he dicho, mi libro favorito es el Silmarillion, pero ya habíamos tenido lecturas sobre el Silmarillion y yo quería elegir algo diferente. ¿Por qué he elegido el Hobbit? Bueno, todo esto empezó porque Tolkien, una vez en su despacho, cogió un examen en blanco, según cuenta la anécdota, y escribió de repente: en un agujero en el suelo vivía un hobbit. Sin esas palabras, Tolkien no habría empezado la novela del Hobbit, no tendríamos El Señor de los Anillos, no existirían las películas, no existiría la sociedad Tolkien española, no habría conocido a los buenos amigos que tengo allí, no habría podido hacer actividades tan fantásticas, asistir a eventos, pasármelo tan bien. No existiría este podcast. Así que creo que es mi deber dedicar esta lectura al libro que lo comenzó todo. En un agujero en el suelo vivía un hobbit. no un agujero húmedo, sucio, repugnante, con restos de gusanos y olor a fango, ni tampoco un agujero seco, desnudo y arenoso, sin nada en que sentarse o que comer. Era un agujero hobbit, y eso significaba comodidad. Tenía una puerta redonda, perfecta como un ojo de buey, pintada de verde, con una manilla de bronce dorada y brillante justo en medio. La puerta se abría a un vestíbulo cilíndrico como un túnel. Un túnel muy cómodo, sin humos, con paredes revestidas de madera y suelos enlosados y alfombrados, provisto de sillas barnizadas y montones de perchas para sombreros y abrigos. El hobbit era aficionado a las visitas. El túnel se extendía serpenteando y penetraba bastante, pero no directamente en la ladera de la colina. La colina, como la llamaba toda la gente de muchas millas alrededor. Y muchas puertecitas redondas se abrían en él, primero a un lado y luego al otro. Nada de subir escaleras para el hobbit. Dormitorios, cuartos de baño, bodegas, despensas, muchas. Armarios, habitaciones enteras dedicadas a ropa. Cocinas, comedores. Se encontraban en la misma planta y, en verdad, en el mismo pasillo. Las mejores habitaciones estaban todas a la izquierda de la puerta principal, pues eran las únicas que tenían ventanas. Ventanas redondas, profundamente excavadas, que miraban al jardín y los prados de más allá, camino del río. Este hobbit era un hobbit acomodado y se apellidaba Bolsón. Los Bolsón habían vivido en las cercanías de la colina desde hacía muchísimo tiempo y la gente los consideraba muy respetables. No solo porque casi todos eran ricos, sino también porque nunca tenían ninguna aventura, ni hacían algo inesperado. Uno podía saber lo que diría un bolsón acerca de cualquier asunto sin necesidad de preguntárselo. Esta es la historia de cómo un bolsón tuvo una aventura y se encontró a sí mismo haciendo y diciendo cosas por completo inesperadas. Podría haber perdido el respeto de los vecinos, pero ganó... bueno... ya veréis si al final ganó algo. Y esta ha sido mi lectura del Hobbit. Ya me he despedido de vosotros antes, pero lo vuelvo a decir. Muchas gracias por estar ahí. Espero que hayáis disfrutado de este día de leer a Tolkien con nosotros y nos vemos el año que viene. Un abrazo. Hola amigos, soy Nai y voy a aprovechar que ahora nos hemos quedado solos para traeros un bonus track especial para vosotros. Veréis, en la sociedad Tolkien, en todas las convenciones anuales y en las diferentes reuniones y eventos que se hacen en el seno de la asociación, hay una parte importante que es la lectura de cuentos, en la que, como su propio nombre indica, varios socios voluntarios salen y leen, comparten con el resto pues una lectura que les llama la atención, que les gusta. Normalmente es de Tolkien, pero no exclusivamente. También hay otros autores. Y yo llevo siendo socia de la Sociedad Tolkien Española unos 5 años. Y en todo este tiempo siempre existe así como la leyenda urbana o el comentario así generalizado en la Sociedad Tolkien que... La caída de Gondolin, otra vez la lectura de cuentos con la caída de Gondolin. Y no es que sea mala o una mala selección, lo que pasa es que por lo visto es muy larga. Y por lo visto durante una época en cada lectura de cuentos alguien la elegía y se pasaba horas leyendo la caída de Gondolin. El caso es que en estos 5 años yo... no he asistido a una sola lectura de cuentos en el que alguien leyera la lectura de Gondolin. La caída de Gondolin. Con lo cual he dicho, pues vamos a ver de qué va la movida, ¿no? Así que, para todos vosotros, miembros de la Sociedad Tolkien o no miembros de la Sociedad Tolkien, allá va la famosa caída de Gondolin. Entonces Corazoncito, hijo de Bronwëg, dijo: «Debéis saber entonces que Tuor era un hombre que vivió hace ya mucho tiempo en esa tierra del norte llamada Dor Lomín, o la Tierra de las Sombras, y los Eldas son los que mejor la conocen de entre todos los Noldoli. Tuor provenía de un pueblo que recorría los bosques y los páramos, y no conocía el mar ni le cantaba, pero Tuor no moraba con estas gentes, y vivía solo cerca de ese lago llamado Mim. ora cazando en los bosques, ora tocando melodías junto a sus orillas en su tosca arpa de madera y cuerdas hechas con tendones de oso. Ahora bien, en torno al portal se libraba una cruel batalla, y mientras Duilin, el de la casa de la golondrina, disparaba desde la muralla, los Balrogs saltaron desde las faldas de Amon Guareth y le enterraron una flecha ardiente. Y Duilin cayó desde las almenas y allí murió. Entonces, los Balrogs... Llega a su fin el extraordinario cuento de Tuor. Entonces, Corazoncito, hijo de Bronwëg, dijo: «¡Qué triste suerte la de Gondolin!» Y en la de los leños, todos se quedaron quietos y en silencio por largo rato. Bueno, ya está. ¿Tanta historia para esto? Es súper corto. No hemos tardado en nada. ¡Nada! La, la, la. Bueno, nos vemos en la próxima.